Este programa es presentado por RIT Contenidos. Desde Málaga para el mundo. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. Hola, hola, hola, ¿cómo están? De la luna confía si te digo. Buen fin de semana para todos. Tan solo atrévete. Bienvenidos una vez más a las 20 majotadas. Cuando pienso que yo sonrío, tu mirada nubla mi mente. A partir de ahora comenzamos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Buen fin de semana para todos. Aquí estamos comenzando primer programa del 2021. Sí, primer programa del 2021. Último fin de semana de abril. Y aquí estamos comenzando una vez más las 20 más votadas, el ranking de la radio, primer programa de este 2021. Nos tomamos unas vacaciones larguitas este año, ¿eh? Situación complicada que estamos viviendo en todo el mundo. Y bueno, se atrasó un poquito el lanzamiento de este año, pero aquí estamos presentes una vez más para compartir las 20 más votadas. ¿Qué es las 20 más votadas? Si recién te conectás, no conocías el programa de temporadas anteriores, bueno, te cuento. Es un ranking donde vamos a estar repasando justamente las 20 canciones más votadas por vos. Hay 40 canciones con las que vos tenés que votar y acá repasamos las 20 más votadas de esas 40 canciones. Hoy, programa especial, por ser el primer programa, hay 48 nominados, nada más y nada menos. Entre 48 canciones estuviste votando durante toda esta semana y vas a seguir votando. Las votaciones se hacen de lunes a viernes. De lunes a viernes registras tu voto www.las20masvotadas.com. Agendate esa web porque es donde vas a registrar tu voto. Te repito, www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Y todos los fines de semana hacemos las 20 más votadas, hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Ya arrancamos, por ejemplo, con los chicos de Rake. Esto es lo nuevo de Rake. Y siempre vas a estar escuchando lo último de cada uno de tus artistas favoritos. Así que vas a estar actualizado con todo lo que es el éxito, los éxitos musicales del momento. Esto es lo nuevo de Rake, junto a Rocco Hunt y Ana Mena. Esto se llama A un paso de la luna. Quiero dormir, pasar toda una noche entera, entera, oh. Tiene ritmo. Invierno, primavera, entera, oh. Y esta semana se ubicó en el puesto número 33 con tus votos. Puesto número 33 para los chicos de Rake. Tenés toda la semana, desde el lunes y hasta el viernes ahora, para ver cómo vamos ubicando todo esto. Este primer programa, por ahí los fans no están muy enterados de nuestro regreso, pero a partir de ahora sí, ¿eh? Ahora va a cambiar todo, te lo aseguro, todas las semanas. www.las20masvotadas.com, allí registras tu voto. También lo puedes hacer en la web de la radio, ¿eh? Metete en la web de la radio y ahí están las votaciones para ahí, también para que puedas registrar tu voto. Como te dije, mi nombre es Walter González. Presento a todo el equipo que me viene acompañando en este momento. Una confía si te digo que no es una locura, tan solo tres. Daniel Fernández en los controles. Parece que el destino. Musicalizando Laura Moreira. Cuando pienso en ti yo sonrío, tu mirada. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. A partir de ahora, entonces, comenzamos la cuenta regresiva. Dale, ponemos play a las 20 más votadas por vos. Comenzamos con el puesto número 20. En este caso, es una reversión. Estoy hablando de los chicos de Bacilos, que están sacando un álbum reversionando todo éxitos. Éxitos que han sacado en todos estos años de trayectoria. Y en este caso, la canción que nosotros propusimos es Cara Luna. Un éxito de Bacilos, en este caso reversionado en este 2021 junto al maestro Carlos Vives. Bienvenidos. Punto 20. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena. Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Entre las olas, entre la espuma, mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, me hable de ti. La vida se me esconde. Sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Clásicos de clásicos, ¿no? De este tema de Bacilos, en este caso reversionado en este año 2021. Esto se llama Cara Luna, junto al maestro Carlos Vives y arrancando esta cuenta regresiva en el puesto número 20. Todos los artistas que vamos a estar escuchando son artistas latinos, siempre canciones en español, todo lo que vamos a ir escuchando durante todos los programas. Siempre va a haber una canción de cada uno de los artistas, a excepción que esté acompañado. Por ejemplo, artistas principales en este caso son Bacilos y Carlos Vives está acompañando a Bacilos en esta versión de Cara Luna, ¿no? Por lo tanto, a Carlos Vives también lo vamos a estar nominando más adelante. Así sucesivamente, una canción por cada uno de los artistas. Cuando saquen una nueva canción, directamente se reemplaza la canción manteniendo el lugar que obtengan en esa semana. Por ejemplo, si Bacilos la semana que viene se vuelve a ubicar en el puesto número 20, pero vamos a decir mejor, se ubica en el puesto número 1 Bacilos, pero saca una nueva canción, directamente va a entrar la nueva canción al puesto número 1, no es que va a seguir Cara Luna, ¿bien? Si un artista que no está en el ranking saca una nueva canción, ahí lo vamos a estar nominando para que pueda ingresar. Todas las semanas te vamos a presentar 6 nominados. De esos 6, todos los fines de semana van a ingresar los 3 más votados por vos. Esto igual a partir del próximo fin de. Ahora seguimos disfrutando del ranking de la radio. Llega al puesto número 19. También un clásico reversionado. Cien Xiao, El Amor de Mi Vida. Puesto número 19. Ella no sé cómo empezó, solo sé que sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me parece que toda una locura, como un sueño sin sentido. Lejos, espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser. que pude comprender que eres el amor de mi vida. Me lo hizo mi corazón. Tu recuerdo está creciendo cada día, yeah, yeah. Para que puedas volver a encontrarte en mi camino y ser el centro de mi vida. Quizás si te propongo la mágica aventura de estar juntos para siempre. Junto a los chicos de Cienciao, espectacular reversión de El amor de mi vida, un clásico de Ricky Martin que hemos bailado aquí con los chicos de Cienciao en el puesto número 19. Y es que se siente bonito saber que tú eres todo lo que necesito. Y es que tenerte a mi lado, bonita, se siente bonito. Esto es lo nuevo. A mí me tiene loco, loco. De Alejandro González. Como soy loco, loco, loquito. Abrí los ojos y verte cerquita. Bonito se llama, escuchemos un poquito. Sabes que me muero por esa boquita. Y es que es tan bonito tenerte bonita. Sabes que me muero. Tiemblan las piernas y bailamos lento. Bonito, lo nuevo de Alejandro González. Todo es más bonito y hasta que seamos viejitos. Esta semana Alejandro González se ubica en el puesto número 31 del ranking en este primer programa de las 20 más votadas. A partir de ahora tenés tiempo para votar desde el lunes que abrimos las votaciones. Ahora no vas a poder votar. Del lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Allí vas a registrar tu voto. De lunes a viernes y todos los fines de semana hacemos esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. ¿Quién estará en el podio en el día de hoy? Todo nuevo. Primer programa de las 20 más votadas de este 2021. Llegamos al puesto número 18. Y escuchá con quién nos encontramos. Nada más y nada menos que con el maestro David Bisbal. David Bisbal, que saca esta nueva canción, se llama Vuelve, Vuelve, junto a Dana Paola. Si no la conoces, escúchala, porque está muy buena y si te gusta, recordá, tenés que votarla. Puesto número 18. No, no. Oh. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti. Yo borré momentos de mi mente y más de mil canciones te escribí, y me quedo fría si me cuentan de ti. Fue mentira lo que le dije a tu amiga, que ya no te extraño, porque sí te extraño. ¿Qué te digo si aún así sueño contigo? Te traigo en la cabeza, creo que aún me piensas. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con eso yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Te pensé el invierno entero y nunca dije que te quiero a tiempo. Te lo juro que ahora me arrepiento. Yeah. Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo si no lo vivo contigo. Que le dije a tu amiga que ya no te extraño, porque sí te extraño. Vas a quedarte sin pretextos para huir. Vas a quedarte con los besos que te di. Y vas a quedarte porque me quedan ganas de amarte. Porque no vale un punto y aparte cuando se trata de ti. Yo te digo que vuelve, vuelve, antes que sea muy tarde. Vuelve, vuelve, sin ti soy un desastre. Vuelve, vuelve, y no verte me duele. Por eso yo te digo que vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, y no verte me duele. Nunca fue tan falsa una promesa como la que te hice aquel abril, cuando te juré que ya no pensaría en ti.